Muy bien, un poquito de Queen con Radio Gaga para continuar con este terreno de juego en el aire de Radio La Azotea 88.7. Y como de costumbre, en cada jueves hay columna de deporte adaptado de la mano del columnista Juan Bautista Ricci. ¿Cómo anda, Juani? ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. ¿Cómo anda todo? ¿A quién tenemos hoy, Juani? ¿Qué trajiste para hoy? Bien. ¿Quieren hablar de básquet? Sí, por supuesto. Vamos a hablar con una campeona. Vamos a hablar con Vanessa Rubiola. Ella es campeona en la selección de básquet femenino adaptado que estuvo compitiendo en Lima, Perú. Ese campeonato le dio la clasificación directa a los que son los Juegos Panamericanos en Chile, de Santiago de Chile 2023. Mati, bien. Bienvenida Vanessa. Matías Franco y Juan Bautista Ricci, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes Juan, y buenas tardes equipo. Todo bien, acá esperándolos a ustedes para hablar un ratito. Bien, Vanessa, contanos primero sensaciones de ese campeonato, de esa clasificación directa que obtuvieron. Principalmente emoción, orgullo de haber podido conseguir el primer lugar, traer la copa, las medallas a Argentina, representar como siempre a nuestro país es un privilegio, y haber clasificado para el Panamericano es muchísimo. La verdad que venimos entrenando muchísimo para obtener este puesto y poder clasificar, así que estamos felices. Era uno de los objetivos que se pusieron para este torneo junto con Carlos Cavallari, ¿quién es tu entrenador? Claro, uno de los objetivos era participar en el sudamericano, este clasificatorio, y conseguir el primer lugar, que la verdad que lo teníamos, lo veníamos esperando eso, y el segundo era la clasificación para los penales. Bien, y balance del grupo, que sabemos que fue un torneo de todos contra todos, ¿verdad? Balance de los partidos, ¿qué balance haces? La verdad que contentas vinimos porque fue un torneo en el cual pudimos participar todas las jugadoras y poder aplicar todo lo que venimos aprendiendo y entrenando. Así que la verdad que es muy positivo porque eso hace que al crecer las nuevas podamos apoyar más a las titulares y que como equipo nos fortalecemos. Así que la verdad que felices con todo. Y los equipos bastante fuertes, estuvo bastante peleado al principio el juego con Colombia, pero bueno, después lo tuvimos ganar. Bien, una de las cosas que les pedí a Carlos es ser más fuerte defensivamente. ¿A ustedes? En realidad, la verdad es que en defensa somos muy fuertes ya hace tiempo, pero si logramos tener una defensa mucho mejor y lo más importante, por ahí más efectivas con los tiros, que por ahí eso nos falla a veces, pero en este torneo nos fue bastante bien en todos los sentidos. ¿Crees que por la defensa, bien lo contabas hace un ratito, por la defensa le fue mejor lo que es el ataque y el juego basquetbolístico? si nos fue mejor como defensa que en el ataque. No, yo creo que en eso fue como bastante nivelado todo. Fuimos fuertes en todo. Obviamente tenemos que prepararnos aún mucho más para el clasificatorio, para el parapán, perdón. Debemos mejorar muchas cosas, pero como siempre. ¿Qué otro objetivo tienen más allá del Panamericano que se viene? Y del Panamericano es tratar de conseguir el tercer puesto, el bronce. Está medio complicado para el Mundial, pero bueno, tenemos nuestra esperanza, a ver si se puede dar. Hay pocos cupos. ¿El Mundial cuándo sería? Si no me equivoco, 2024, París. París. Uno de esos, ese es lo máximo a lo que ustedes quieren aspirar. Perdón, me equivoqué. No es el Mundial, son los Olímpicos. Sí, creo que cualquier equipo que representa a la Argentina espera estar en unas Olimpiadas. Va a estar medio difícil el tema de la clasificación porque hay menos cupo que en otras oportunidades. Pero bueno, intentaremos ver qué se puede hacer. Mati, todo tuyo. Muy bien, Vanessa, primero muchísimas gracias por contactarte con nosotros, con Matías Franco te habla. Y bueno, decías un poquito, ¿por qué crees que quizá, bueno, aparte de los cupos, ¿por qué crees que puede llegar a estar complicado el pasaje a los Juegos de París 2024? ¿Qué factores pueden llegar a surgir como para tener esa posibilidad y que sea más cercana de lo poco factible que vos misma indicás que puede llegar a ser? Pero el tema es que están dando un lugar por continente y lamentablemente nosotros tenemos oponentes muy fuertes acá en este continente. Entonces el primer lugar asegurado lo tienen quizás otros equipos, que puede ser Estados Unidos o Canadá. Y después se está viendo algún repechaje que quizás podría ser, pero no hay nada seguro. Entonces esa es la dificultad que tenemos nosotros. Y hola Vanessa, muy buenas tardes. Sí, hola. Mi nombre es Carmen, no soy colombera, la verdad un gusto poder tenerte acá en terreno de juego, más teniendo en cuenta que representás a la Argentina en el básquet adaptado y también felicitarte por el oro que has obtenido. Y justamente vos lo hablabas, recién hablabas sobre Estados Unidos y Canadá, y queríamos saber cómo se encuentra el básquet adaptado desde tu óptica en la Argentina. ¿Está desarrollado? Si vos ves que se está dando un cambio y si se están dando más oportunidades. Hola Carmen, ¿cómo estás? La verdad que yo soy dentro de las más nuevas con respecto a la profesión. Yo hace 3 años que soy. Así que por ahí no tengo tanta experiencia ni el conocimiento de lo anterior. Pero por lo que he visto y lo que me han contado, en lo que es selección de básquet en silla ha mejorado muchísimo. Así que lo único que siempre nos falta por ahí es la difusión, como en muchos de los deportes adaptados. Sí. Pero se está consiguiendo tener más jugadoras y poder estar un poco más fuerte para cada torneo. Y vos justamente... No sé si eso respondió. Sí, muchas gracias. Justamente siendo por esta línea, vos recién lo mencionabas, que hace 3 años en este gran deporte, ¿cuál fue la iniciativa? ¿Qué momento marcó tu vida para entrar en este mundo? En mi caso, la verdad, es pura casualidad. Desde que a mí me amputaron a los 16, yo hacía de todas actividades, pero el deporte lo había dejado de lado. Sí. Y hace, bueno, unos meses antes de empezar con la selección, conocí a una persona que me empezó a hablar del básquet, en el cual yo le decía, no quiero saber nada porque nunca había hecho básquet, había hecho otros deportes, pero no básquet. Y hasta que un día me convenció y me llevó a Buenos Aires a probar. Y la verdad que me encantó el hecho de subirme a una silla, que ya eso para mí era algo que no quería, subirme a una silla, pero cuando subí y empecé a jugar con las chicas, fue como una volver a correr. Entonces, y creo que eso es algo que tenemos en común la mayoría de las chicas. Tuvimos esa sensación de volver a correr. Entonces creo que eso me enganchó, el hecho también de compartir con personas que tiene una vida bastante similar a la nuestra, o por ejemplo, el otro día hablaba con unas personas que por ahí tus familiares, amigos te entienden, pero no logran comprender realmente lo que te pasa, y por ahí cuando encontrás personas que pasaron por lo mismo, es empezar una oración y que ellos la terminen. Y entonces hablas de tu idioma, y eso está bueno, poder desarrollar en un deporte, está buenísimo. Muy bien, Vane, quiero retornar un poquito con lo que habías dicho hace un ratito, de que en defensa por ahí eran muy fuertes, pero quizá no tan efectivas en cuanto a tiros. ¿Cómo se mejora eso? ¿Cuál puede ser la clave como para mejorarlo? Pues está claro que si la pelota entra, genial, y si no, bueno, hay que seguir intentando. Sí. Pero ¿cuál crees que puede llegar a ser la clave como para mejorar ese punto de vista? Y entrenamiento, en realidad también cambia mucho de cuando vos entrenás al partido, los nervios del partido juegan bastante en contra a veces. Pero creo que lo que venimos haciendo vamos mejorando continuamente, en cada torneo se ve eso. Así que sería eso, un poquito más de técnica. La diferencia por ahí de el básquet convencional al adaptado es que nosotras ingresamos a jugar, por lo menos en mi caso y la mayoría, en una edad que ya tenemos que aprender todo del básquet, técnica, reglas, no sé, todo el juego, la visión del juego, y es más difícil que cuando vos arrancás en un convencional, que arrancan desde niño, el cuerpo ya crece con todos esos movimientos, y es mucho más fácil por ahí incorporarlo una vez que ya sos adulta, es un poquito más difícil, pero lleva tiempo, pero se puede lograr. ¿Cómo se lucha con la presión o con el nerviosismo? Ay, difícil. y yo creo que lo vamos aprendiendo a respirar un poquito más en los momentos del juego, de pensarlo un poquito más. Por ahí en la efectividad del juego, que vos estás atacando, estás defendiendo y vas a atacar, te lleva la adrenalina y por ahí te apurás en esos momentos, pero el momento de calma ese que tenés que respirar un segundo, se logra. Bueno, Vanessa, digamos agradecer, ya nos está yendo un poquito. ¿Puedo la última, Carmen? Sí, dale, Juani. ¿Dónde está el texto de Vanessa Rubiola? ¿En dónde está qué? Perdón. El techo. El techo. ¿A qué aspiras? El techo. Ah, perdón, no te entendía, perdón. ¿Dónde está? Y yo estoy medio grandecita, por ahí unos años más. Me encantaría poder participar de una Olimpiada, obviamente. Y todos los torneos que pueda participar, acuérdense que cada torneo es una selección de las 12 jugadoras, así que mientras más torneo, más experiencia y más orgullo de poder representar al país. Bueno, muchas gracias, Vanessa, por tus declaraciones. Cierrenla a ustedes. La verdad que un orgullo que puedas representar a la Argentina con la camiseta y también una historia muy de resiliencia, yo diría. Así que la verdad que agradecerte por tomarte un tiempo con nosotros para poder hablar un poco de lo que es el básquet adaptado y que también que los oyentes puedan llegar con tu historia y que puedan conectar. Tal vez vas a ser para alguna persona, la persona que a vos te motivó a entrar en este mundo, tal vez vos fuiste para alguien, y la verdad que agradecerte por tomarte tu tiempo con nosotros. Ojalá, muchas gracias, y ojalá siempre lleguen este tipo de entrevistas, esta discusión, para que lleguen a todos los hogares, a escuelas y todo, para que la persona que todavía piensa que no tiene oportunidad en el deporte, sepa que hay no solamente más sencillas, sino muchos deportes adaptados. Así que gracias por darnos este espacio y poder comunicar esto. No, muchas gracias a vos. Nos quedamos con Juan y Richie, muchas gracias a Vanessa, así pasaba Vanessa Rubiola, jugadora de la selección argentina de básquet adaptado. Se nos va el tiempo, Juan, y muchas gracias por la columna nuevamente de Deporte Adaptado. Será hasta la próxima semana cuando el deporte nos convoque, ¿no? Ah, así será, que tengamos un gran fin de semana. Así es, Juan. Muy bien, vamos cerrando ya el programa de Terreno de Juego. Repasamos